transmitiendo en vivo y en directo desde este programa que se llama Cállate. Debería decir Cállate. Es un programa bonito que todo le gusta y qué sé yo. Yeah, baby. Bienvenidos a Cállate, nenas y nenes también. Cállate en el por el ahora por el canal Golden. Así es. Perdón que empecemos con esta música así medio porno. Pues salió esa canción así como el ay, mi teléfono acaba de estrellarse en el suelo. Salió al azar esta música así medio porno. Que justamente, ¿sabes cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? El artista se llama Jimmy McGriff. Jimmy McGriff. Y la canción se llama Big Booty Pounds. Que Big Booty Pounds. Ya traducido a lo que viene siendo acá, pues el hacer el ñero. Es así como rebote de esas nalgotas. Algo así, así empezamos este programa, como siempre, pues de una manera bastante graciosa, cómo no. Está con nosotros nuestro amigo Manolo. Hola, ¿qué tal a todos ustedes que nos siguen con gran entusiasmo a través de Cállate Podcast? Así es, yo soy Rafa y bueno, pues estamos ya a la alineación, pues ya normal, digamos. La alineación estrella. Así es. Así es, no podemos decir que es la oficial porque todavía tenemos que decir, por cuestiones de derechos de autor y todo eso, que Tonatiuh y que el controlador, pero aquí por entre marketing. Nos, sí, pero aquí entre nos, pues digo, es paja, son como pajitas ahí. Que son no, rellenos. Son rellenitos cuando ahí. Cuando vienen, hacen dos, tres aportaciones. Sí, que, ay, jaja, qué chistoso lo que dijiste, pero ya, hasta ahí nada más. Sí, sí, ¿no? Bueno, gracias y bienvenidos a este nuevo episodio de Cállate Podcast. El 242. 242, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guanajuato. Saludamos rápidamente a la gente que nos escucha a través de MixLR. Está Paulina Carreño. ¿Cómo estás, Paulina? Vamos a ponerte unos aplausos. Hola, Paulina. Hola, Paulina. Y su clásico, hola, Paulina. A ver, quedamos cuando estábamos en el... Sé educado. El hablar una persona, es una persona educada. Yo hablo hacia ella lo hablo de una manera educada. Ah, okay, bueno. Hola, Paulina. Así, súper educada. Está también nuestro amigo David Adán Salazar. Así es, que David ya Adán. Muy tempranito, él fue el primero que estaba aquí ya formado. Ya creo que ya nos dio follow en el Instagram. Ah, sí, de hecho dice, ya pasé a su Instagram, ahora soy su seguidor número 41. 40, de hecho. No, pues, dice, él quiere ser el 41, déjalo, güey. Déjalo, él quiere ser 41. Bueno. O sea, ay. También está nuestro querido amigo el Inge Pedro Picapiedra. Saludos hasta la tierra del mezcal. Así es. Que nos traiga, que le encargo un mezcal de gusano, por favor. Uno o dos, don Paco, por favor. Un mezcalito. También está nuestra amiga Karina Liñán. Hola, Karina. Hola, Karina. Mucho gusto que estés con nosotros. Y Paulina dice, los TQM vengan a Guadalajara. ¡Au! Porfi. Pues que nos invite, pues, nos invite a una emisión de RMX Radio, a su programa. Y con gusto, principalmente fin de semana. Que ay, nos den sí. chance de ir. Ay, sí, y que nos paguen los viajes, ¿no? No, podemos. Y que nos consiga niñera para los escuincles. Y y hospedaje. Ah. Y está bien fácil para nosotros. Sí, ya saben. Somos sus rucos favoritos. Somos, recuerden, somos los jóvenes mexicanos de los 90. Exacto. Jóvenes mexicanos de los 90. Jóvenes mexicanos de los 90. Por ahí en el episodio pasado subimos una agradable foto de nuestros. De años, la, mozos, el, ¿no? Años mozos. Años mozos del año 98. O sea, prácticamente alcanzamos la última parte de los 90 con esta foto. Sí. Sí somos nosotros, Tonatiuh, sí. Rafa y yo. Así es, pasen a la página callatepodcast.com, ahí pueden ver la foto de la que está hablando aquí el señor arquitecto. Una foto del recuerdo cuando pues éramos jóvenes. Y hablando de callatepodcast.com, pasen también, aprovecho este pequeño espacio para recordarles que estamos recibiendo sus donativos. Sus $2 o sus $50. Así es. Mínimo. Entonces pasen ahí a callatepodcast.com. Hay un botón que dice donar y ahí les explicamos las diferentes alternativas que tienen ustedes. No hay pretexto, de veras no hay pretexto. Pueden pagar por PayPal, pueden usar su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Pueden ir a pagar al Oxxo. Pueden utilizar vales de despensa. ¿Nos pueden mandar vales de despensa? Exactamente, gallinas, cabras, lo que quieran. Cabras no, porque Tonatiuh se emociona mucho. Sí, es medio zoofílico, pero. O también pueden depositar directamente a nuestra cuenta de Bancomer, así que pueden hacerlo por. ¿Cómo se llama este concepto de Easy? No, Easy, ¿cómo se llama? Spay. Que dicen, te voy a mandar un Spay, ¿eh? Ándale, mándanos un Spay. Bueno, ahí está. Y háganlo así como lo hizo nuestro querido amigo @Genrito. Genrito, hola. Que nos donó la semana pasada. Es la primera donación que nos cae como en 3 meses. Muchas gracias a nuestro amigo Genrito. Y dice, les envío unas moneditas para sus tamales, ches mamoncitos. Ay. Híjole. Oye, gracias. Hablando de mamoncitos, bueno, más bien de gente que nos ha comentado cosas. En el iTunes tenemos comentarios. ¿Has leído los comentarios del iTunes? Sí, es una de las cosas que quería mencionar, pero antes nada más déjame cerrar el tema de los de los donativos. Miren, la idea de los donativos era que nos ayudaran pues a sacar adelante este programa que nos. ¡Eh, llegó la pizza! ¡Qué padre! Gracias. Ahí está. A ver, aplausos. Bravo, aplaudimos nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de los donativos, que donen si quieren y si no, no donen, ya. No importa, ya. No necesitamos de sus miserias. Y luego encima nos donan y nos ofenden. Y nos dicen, ¿qué che mamones? No, pero yo pienso que che mamones es como. No. Algo lindo. No dice ches mamones, dice ches mamoncitos. Ah, es peor, güey. Cala más. No, es que es algo entre jóvenes, algo lindo, güey. Ah, bueno, es no, entre, pues, en gracias. Nuestra. En nuestro. Sí. Se nota el amor, gracias. Y bueno, sí, estábamos hablando de. Entonces, ya ahora sí pasemos a la cuestión del iTunes. Como ya les habíamos comentado, ya estamos en iTunes. ¿Tienes ahí los comentarios? No. Bueno, si usted está suscrito a nuestro podcast en iTunes o piensa hacerlo, le se lo recomendamos muchísimo. Y les invitamos a que nos dejen una reseña o una. Una calificación. Una calificación. No esperamos menos de 5 estrellitas, por supuesto. Y pues escriban algo bonito, así como lo hizo nuestro querido amigo El Cooper. El Cooper 66, que dice. Años y años de escuchar este podcast muy divertido, con humor negro, sarcástico y más. Así es, así es. Es que dices años y años, como que lleva 73 años escuchándonos. Todavía no llegamos a 73, pero ahí la llevamos. Y bueno, pues ahí déjenos una reseña, por favor, para que se vea bonito. Hablando de las reseñas, estaba leyendo unas reseñas de pues así del pasado, ¿no? Ya las últimas eran así de qué hueva de programa. Y así puras cosas horribles, ¿no? Pero me gustó esta mucho. ¿Y esta no te gusta? Ay, esa también, pero espérame, no seas celosa ahorita, déjame leer esta. Le pusieron, porque le pones título a tu reseña, ¿no? Ajá, sí. O sea, sí. Por ejemplo, hay uno que dice, ¡guau! Por Alan Robledo, y dice, este podcast es muy interesante y divertido, se expresan sin miedo a nada, lo amo. Ajá, muy sin bien. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Muy bien. Edgar, hay otra que dice, muy divertido, por Edgar Carretero. Es un podcast que seguramente te hará pasar buenos ratos de diversión. Muy recomendable y no apto para ñoños. O sea, ñoños fuera de aquí. Ñoños, por favor. Absténganse. Sí, en este momento tienen chance de salirse sin que los buleemos. Y luego dice otro. Malísimo. Y nos pone una estrella. Esta reseña es por Alaitou. Dice, homófobos, sexistas, en fin, un podcast súper malo. Típica ideología de derecha católica de México. ¿Derecha católica? Malísimo si me lo preguntan. Entonces, resulta que somos de la derecha católica de México. Lo de homófobos, no lo sé, güey. A veces, no, es más, aquí queremos mucho a todos, güey. O sea, hemos dicho muchas veces que cállate, como a todo mundo le echa carrilla, no somos racistas. Sí, sí, Manolo, que es un gaysazo de closet. Ándale. Y aquí lo aceptamos. Y no, güey, yo te lo he dicho muchas veces, no te vamos a criticar por eso, güey, no vas a dejar de ser nuestro amigo. Pero pues ya sal antes de que ya te veas ridículo saliendo del closet a los 60 años todo viejito, güey. Es tu momento, güey. Es tu momento, lo puedes hacer ahora. No hay nada que salir, güey. ¿Sexistas? ¿Nos dicen sexistas nosotros? O sea, hello. Sí, pues, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues ahí están. Pasen, déjanos, no. Déjenos una reseña. ¿Mande? Sí, déjenos una reseña, por favor, sería lindo. Y nos ayudan a que se vea, pues como que sí la como pegamos, que hay un ¿no? montón de gente y ajá. Que podemos hacer un podcast muy famoso. Exacto. Me están diciendo que... ¿Qué? Todos y deportes con el joven Murrieta. Ah, no. Es que íbamos a ir a un corte, pero ya no lo tengo. Oye. Sí, dime. Ah, se me fue la onda. ¡Uy, uy! ¡Ay! ¿Qué te iba a decir? Sí, se me fue. Sí, ya estamos bien viejitos. La verdad, ya se empieza a sentir. Oye, ya casi cumples 40, güey. Ah, no, ya. ¿Sí, no? ¿O ya cumpliste? El próximo diciembre, para todos los que quieran mandarme regalos o donaciones. ¿Cuándo? El 14 de diciembre. 14 de diciembre, no es 16. No, 14 de diciembre. No. 14. Exactamente. Sí, siempre se me olvida, no sé por qué. ¿Por qué será? Será, quién sabe. Vamos a un corte. Rápido, es un mensaje de nuestros patrocinadores. No nos tardamos nada, dura un minuto y ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Pito con pito, eso no va, tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar, familia y una sola, mamá y papá. Fito con Nito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Vito con cola es antinatural. Familia y una sola, mamá y papá. Gracias, ese fue nuestro patrocinador del día de hoy. Le recordamos Una vez más. ¿Lo quieres volver a escuchar? Es que está bien gracioso, güey. Pero aparte tienes Vito que... Vito con cola, eso no va. Gisela con Gisela. Ok, dice Adela con Gisela. Eso no va. Manolo con Tona. Eso no va. Muy bien, así como Manolo, ustedes apréndanse esta bonita canción. A ver, repitamos. Cántensela. ¿La puedes hijos. Poner de fondito? Así, sí, claro. Que sea así. Ah, que ya sea ese el. Ahorita el así el fondito en lo que estamos aquí rezando al aire. Ah, bueno, sí, perfecto, claro que sí. Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola. Papá. Fito con Fito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con cola, es antinatural. Familia y una sola. Papá. Patrocinado por la Asociación Católica de Derecha. Exactamente. Patrocinado por la Derecha Católica de México. Por Católicos TV. Ahí está. Digo, es ya para que. Digo, si nos van a decir que somos católicos de ultraderecha. Típica ideología de derecha católica de México, pues siquiera que sea por algo, ¿no? O sea, no nomás por estar ahí jodiendo, güey. Oye, perdimos como la mitad de nuestra audiencia ahorita con esta música tan hermosa y angelical. Bueno, ya vamos a la información, porque el problema de nuestro programa es que duramos como 20 minutos de introducción. Saludando a la gente. La gente se aburre. Es lo que te iba a decir, güey. Pero bueno. ¿Te has imaginado? Estás afuera de tu casa. Bueno, estás en tu casa y afuera de tu casa hay un tráiler estacionado. Ajá. Pues a lo mejor el vecino es trailer o lo que sea, güey. Bueno, estaría difícil que afuera de mi casa hubiera un tráiler vivo en un callejón, pero sí, me lo imagino. Que por ahí cerca hubiera estacionado un tráiler. Un tráiler sote, ¿no? Un tráiler. Y diario lo dejan ahí, va, viene y ahí lo dejan. Ajá. Pues el vecino es trailero, uno de los vecinos es trailero. Ándale, sí. Y luego de repente hay dos trailers ahí, tráileres. Ya no es uno, son dos ahora. Ya son dos. Y ya después pues pasa, viene las lluvias, el verano, el calor, el sol. Ajá. Y así de la nada empieza a oler a muerto. Ah, claro. Ajá. Dices, ah, chinga. Ha hecho perder algo, el drenaje. Pues aquí en Guanajuato es bien común, ¿no? Sí. No, sí. Perros muertos. Perros muertos, ratas, gente. Ratas. Digo, en México es muy común. Y de repente te das cuenta que la noticia es que afuera de tu colonia, de tu casa, encuentran no solo un tráiler, sino dos, con 300 cadáveres, güey. Ok. Eso, obviamente, en Guanajuato no pasó, porque en Guanajuato es una ciudad azul, es Nueva Suiza. Ah, yo pensé que ibas a decir, eso no pasa en Guanajuato, porque en Guanajuato no caben los trailers. No, bueno, en Guanajuato no cabe un trailer. Aquí sería una pecerita, ¿no? Una pecerita. Una combi. Dos combis llenas de cadáveres. Exactamente. O sea, pues serían como un equivalente a como 40 cadáveres. Unos 40. Es leve, es light. Esto pasó en una ciudad grande, supongo. Pasó en una ciudad grande, ¿no? Cosmopolita como Guadalajara. Ah, sí. De hecho, en la zona de Tlaquepaque, donde de repente aparecen no uno, sino dos camiones, bueno, dos trailers, con 150 cadáveres, güey. Wow, muy bien, déjame. Eso se merece un. No sé si lo estaban guardando para el Día de Muertos. Como adornos, no sé, güey. ¿Qué se traía lápiz? El Instituto Forense de. Sí, o no sé, güey. ¿Qué chiste tan. Humor negro. Tan negro, güey. Pues es que. ¿Para qué los querían, güey? O sea, el pretexto es que. O sea, hay tanta inseguridad en el país en general. Que de repente, pues ya el Instituto Jalisciense de Servicios Forenses, no sé cómo se llame. Ajá. De repente, a él o a la Fiscalía o al Ministerio Público o a como se llame, se le ocurrió tener un tráiler con 150 cadáveres paseando por la ciudad. ¿Por qué? Porque no lo podían guardar en el CEMEF o donde fuera, entonces se les ocurrió rentar una cabina. Con refrigeración para ahí guardarlos, güey. Sí, según lo que leí es que no tienen ya espacio en el... En el CEMEFO. Ajá. Donde fuera. Guardan a los muertitos, ¿no? Así es. Y entonces, creo que lo que pasó es que estaban buscando dónde depositarlos, ¿no? Temporalmente, supongo, o algo así. Porque sí, lo que leí fue que primero los fueron a llevar a un almacén en, no sé, uno de estos municipios que están ahí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero luego ese municipio se inconformó y les dijeron, no, a ver, llévense a sus muertitos a otro lado. Y se tuvieron que ir los trailers. Y anduvieron ahí deambulando hasta que, pues, sí, creo que ya empezaba a oler feo, pues, ¿no? Como dices tú. Pues me imagino, güey, imagínate. Porque aparte, me imagino que para que esté... O sea, tienen que tener prendido todo el tiempo el tráiler para que esté prendido, claro, el refrigerador. Pero pues, ¿no? Al chofer se echa una jetita, güey. Pues se bajó a echar novia, güey, lo que tú quieras, güey. Pues ahí duerme. Ajá. Pues el chofer obviamente sabe qué trae ahí, güey. Pero imagínate el chofer, güey. Es como, ese güey debe trabajar en el CEMEFO o algo así, güey. O en una funeraria. ¿Quién sabe, eh? Para traer esa cantidad. A ver, güey, si tú fueras dueño de una funeraria, ¿tendrías un tráiler? ¿Para qué, güey? Bueno, si viviera en Michoacán. Pues por si hay una catástrofe y se mueren 150 personas, pues ahí los meto. Si fuera, pues que sea un negociazo, güey. Imagínate cuánto le pagarán a ese güey. No sé, ¿al chofer? Pues al chofer, al güey, a la renta. Pues. Bueno, la renta no creo que sea fácil. O sea, imagínate, eres proveedor de servicios de trailers con refrigeración, ¿no? Y dices, no, pues... Sí, ¿y para qué lo quiere? Así, mira, yo soy el que te voy a rentar un trailer. Sí. A ver, espérame. Déjame, me vas a llamar, ya me marcaste. Ahí va. Sí, bueno, ¿qué dice? Servicio de trailers de refrigeración hacia ADCB. ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas tardes, amable ciudadano. El director de aquí del CEMEFO de Guadalajara. ¿Esto qué es, oiga? No, pues es una empresa que se dedica al manejo de gente y personas. Sí, dígame. Mire, lo que pasa es que sí. Desafortunadamente pues necesitamos mover cierto producto. Es que en Guadalajara dicen ey. Necesito mover cierto producto con ciertas características muy especiales. Sí, dígame, mira, aquí nosotros manejamos lo que viene siendo lácteos, ¿verdad? Ándele. Sí, no, sí, no hay problema. Maneja embutidos, ¿verdad? Embutidos, carnes frías, ¿cómo no? Haga de cuenta que es eso. Ah, pues perfecto. Tenemos un producto que va a llegar envuelto en bolsas coquetas y con cierres y todo. Afuera trae unos nombres, ciertas características. ¡Ey! Dice... Y necesitamos cierta temperatura de menos 2 grados. ¿Tiene usted esas capacidades? Sí, cómo no. Aquí tenemos trailers grandotes, chiquitos y de todo tamaño para lo que usted necesite. Cabrán como 150 personas, perdón. Aquí, mire, en nuestro negocio escuchamos esta música, mire. Somos muy sofisticados aquí, va. No, a usted le gusta la música bien. Muy, muy sofisticada. Y como cuánto más o menos para que sea más discreta la cosa. Mire, se lo dejamos vara aquí, ¿cómo dijo que usted que es director de qué? No dije. Ah, bueno. Pero mire, ¿qué le parecen así, digo, si trae unos 4 o 5 jamones, pues que sean unos 1000 varillos? Sí, son como, son 150. ¿150 jamones? Sí. ¿Embutidos? ¿Carnes frías? Sí, ahí se los dejamos para. Soy productor. Ándale. Soy productor de... Sí, de... Mire, nomás que ya, no tenemos que ir, pues, ahí pasamos nosotros por su producto. Ahora, ahí pasa a un lado ahí del CEMEFO. No se preocupe. CEMEFO. Ahí ahorita le mando la ubicación por el WhatsApp. Centro de mejora de... Foránea. Ándale, ahí pasamos. Ándale, hasta luego. Pip. O sea, me imagino la negociación así, güey. Somos hilarantes, güey. Sí, güey. Qué bárbaro. Pero imagino la negociación así, güey. ¿Cómo le dices al güey que te va a rentar? Tú vas a rentar aquí una camión. Tú rentas para transporte público, güey. O para transportar lo que quieras, güey. ¿Cómo le dices, güey? Pues te voy ahí a meter 150 cadáveres, cabrón. Sí, está odio. Pues te cobra con una pinche lana, cabrón. Pues sí, debe ser una buena lana, ¿no? Sí, güey, pero pues cuando se les empezaron a echar a perder, güey. O sea, no tenían un día, dos días, era de meses que andaba ese trailercito ahí rodando. ¿Meses? Sí, güey. ¿Qué? ¿Y esa es la ciudad a la que quiere que vayamos, Paulina Carreño? Sí, no, pero ahí es muy segura. ¿Eh? Pero sí, se ve que es muy segura. Sí, Paulina Carreño, no sé. Yo creo que sí es segura. Pero Guadalajara. Acá. No sé si es segura. Un lonche. Vas a comer un lonche y Guadalajara, soy delitoso. Una torta ahogada. con la panela. ¿Cómo va a ser? Así mi amigo Rafa cuando estuvo allá por ahí. No, saludos. ¿Cómo va a ser? Saludos a Guadalajara, una ciudad de la que tengo tan bonitos recuerdos. Guadalajara en un llano. México en una laguna. Así es, muy bien, amigo. Qué pues bueno. así nuestras autoridades, amigo. Sí, no, está padre, Está padre. Digo, es que de verdad, ¿cómo puede pasar ese tipo de cosas, no? O sea, pues sí, güey, en México. Oye, aplica la de pues solo en México. ¿Cómo? Pues ¿por qué? Pues porque sos mexicano. Pues porque viva México, cabrones, ¿no? Dicen. Oye, ya nadie nos dice nada en el chat, así díganos algo bonito. No, es aburrido, güey. No les gustó nuestra interpretación de... No, pues sí, güey. ¿Lo volvemos a hacer o qué? Bueno, una noticia para que te pongas bien contento, amigo. A ver, amigo. Esta te va a gustar. Hey. Porque yo sé que esta te gusta, güey. Ay, casi. Ya sabes. Díganos si está muy alto ahí los micrófonos, porque... Voy a bajar aquí tantito, 3 milímetros. Ey. India, el país India, despenaliza la homosexualidad. ¿Tampoco no te pone? ¡Ay! Me pone bien loca, pero... Vámonos todos a la India. La cultura india. Ajá, sí, está bien. Ellos bien aceptan a otra, a otro género que es... no recuerdo el nombre exactamente, pero que no es hombre ni mujer. Y para ellos es... Para ellos es... ¿Las vacas común. O qué? No, no, las vacas son sagradas. ¿Cuál es el otro género? De hecho, las vacas allá pueden andar... Ah, sí, sí. Defecando no, y están mugiendo. En la, están en la calle. O sea, es así como aquí ves perros callejeros, allá ves vacas callejeras. Así, y ladran las vacas. Sí. No, no sé de qué estás hablando, en realidad no estoy muy seguro. Sí, bueno, continúa, amigo. Bueno, perdóname, discúlpeme. Cinco magistrados de la sala del Tribunal Supremo de India han decidido despenalizar la homosexualidad entre personas adultas. Esto es porque había una ley que venía desde el siglo XIX. Ay, discúlpeme. Que decía que... Que estaba mal, pues, andar ahí, teniendo relaciones carnales con... Pues, con tu carnal, ¿no? Claro, o sea, con tu compa. Pues eso, sí, pues sí, exactamente. Con tu cuate, pues. Exactamente. Estaba muy mal. Es que por aquí tenía exactamente cuál era la aquí está, ajá. Esta es una ley que venía de 1861 y que decía que el acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal será penado con prisión de por vida o con prisión por término o que podrá extenderse a 10 años y una multa. O sea, no entendí muy bien, pero te podían meter por lo menos 10 años. O sea, si te cachaban ahí que andabas chingando a todo, güey. Ajá, o sí, güey, o sea, haciéndole pues al jotito. Güey, es que ¿por qué usas esos términos? Por eso nos dicen lo que nos dicen, ay, güey. Perdón, hashtag me too. Exacto, güey. Ya ay. Tenemos que dar una imagen más bueno, gays, renovada. Pues. Sí, o sea, que andabas ahí midiéndole el aceite pues al compadre, sí, ¿no? O que andabas haciéndole la tijerita con la comadre. Bueno, no. Porque no, no es normal, ¿cómo es la canción? No es normal, vamos no a recordarlo, es ¿no? Porque a ver, ya se me había olvidado. A ver. Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola. Mamá y papá. Exactamente. Pito con pito. Eso no va, Manolo con Tona. Eso no va, Pito con cola. Natural, familia y una sola. Mamá y papá. Nunca se las olvide. Entonces, nuestros amigos de India no siguen estos ejemplos. No lo seguían. No lo seguían. Más bien, sí lo seguían. Y ahora ya no. O sea, la depravación total, amigo. Ahora sí lo pueden hacer. Porque recordemos que pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Entonces, así es, amigos, todos los que quieren ser números 41 como nuestro amigo, ¿no? Que yo quiero Adán, ser 41. López, Adán. No, Adán. David Adán. David Adán. David Adán. Él quería ser 41, entonces okay. Ya se puede ir a la India. Tú, güey, ya no tienes por qué estar poniéndote la ropa de tu mujer en el closet. Los tacones. Ya, güey, ya. No me quedan los tacones. Vete, güey, a la India y ahí serás bienvenido, güey. Así que un aplauso para los derechos. Digo, ya hablando en serio. Pues también que sean bueno. Que sean modernos, pues. Y bueno, pues aquí en México estamos todavía atrasados, es decir, no se ha, por ejemplo, probado el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, no a nivel nacional. ¿Pero por qué no estamos, no lo hemos... Bueno, no sé, no se puede. Pito, exactamente. Eso no va. Exacto. Dije, pito con pito, eso no va. Ahí está, no se les olvida, amigos, ¿eh? Exactamente. Entonces, pues bueno, seamos naturales, no seamos antinaturales. Exacto. Bueno, aquí... Aquí, no se aprueban los matrimonios gay en la mayor parte del país, pero en India estaban peor, pues. Eso es a lo que quiero llegar. Allá ni siquiera podías, ni siquiera voltear y ver bonito a... A lo bonito. Sí, hay esas cosas. Así que bueno, pues... Oye, vamos a un corte musical. Sí, cómo no, claro que sí. Antes de que... Es que nos pedían un tema, nos pedían una... Casi nunca nos hacen peticiones. Nadie. Entonces no sé si hacerle caso o no hacerle el caso al muchacho que nos quería... Ah, pues justamente David Adán quería que escucháramos algo, pero perdí el chat. Pues que nos recuerde que... ¿Qué rola? Sí, tienes 5 segundos, amigo. Pero podemos poner otra vez la de Pito con Pito. Eso no va. Te encantó, ¿verdad? Sí, güey, es que está súper, súper. Lo que más te gusta es la parte del Pito con Pito, ¿verdad? Seguro, güey. Te encanta, güey. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. ¿Ah? ¿Seguro? Yo he sido siempre bien hombrecito, güey. Siempre me han gustado las nenas. Ay, cálmate. Esos sí son machos. Siempre. Siempre. Siempre. ¿Nunca has tenido así un momento de debilidad? Jamás, así, güey. Que digas tú, me gustan las viejas, pero... Es que eso es antinatural, güey. Tengo otra nota de diversidad. ¿Quieres que la digamos en lo que nuestro amigo David Adán despierta y nos...? A lo mejor está dormido, güey. Mejor al final, si quieres, la ponemos. Bueno, ok. Entonces ya yo escojo lo que quiera. Shuffle. Ahí va. A ver, tenía una rola y la perdí, gracias. Bueno, entonces si pierdes oportunidad, ya sabes que entra en mi playlist. No, ya la encontré, güey. Ya la encontré. Es algo que escuché hoy por la mañana. Vamos a escucharla y ahorita la comentamos aquí. Órale, y mientras vamos por Cállate, pizza Mientras nos servimos. Gracias a todos los que están llegando al chat. Y ahorita regresamos. Esto es Cállate Podcast. No se vayan, amigos. Aprovechen este pequeño momento para ir por un refrigerio. Darle un besito a su pareja. Ya saben que aquí lo que sí, por favor, nada más tienen que recordar es que Pito con Pito, eso no va. Así que por favor, es un momento de retirarse. Si usted lo que le gusta es lo antinatural, por favor, es momento de ponerle stop a este programa, porque recuerden que este es un programa con típica ideología de la derecha católica de México. Así es. Así es. ya regresamos. Esto es Cállate Podcast. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Tararán? ¡Kayoki! Obligado. ¿Quién pompo? Muy bien. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Estamos de regreso en Calles de Podcast. Acabamos de escuchar algo que se llama... Ahorita te digo, Se llama... es que no sé ni cómo se pronuncia, güey. Es LNGSHT. Como long shot, ¿será? Long shot. Ajá. Con un... Pues vamos a decirle un cover. Que más que cover es como una especie de reinterpretación de este clásico de la música cumbianchera. ¿Quién pompó de Chicoche, ¿no? ¿Quién pompó? Sí, está chida. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Oye, Manolo, ¿quién pompó esta pizza que está bien sabrosita? Bueno, ahora sí, vamos a saludar rápidamente a quienes se han integrado aquí al chat de Cállate Podcast. Está Sammy Rodríguez, creo que no lo habíamos saludado a él. Al Cabrera, que dice, yo soy Pito con Pito. No, a ver, perdón. Él es Eso no va. A ver, creo que no nos pusieron mucha atención en lo que dijimos, amigo Al Cabrera. Pito con Pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Ya, sí, ok, bueno. Exactamente, Al Cabrera, ojo fuera, con... Fuera, por favor. Nosotros somos del católicos de la ultraderecha, ¿cómo es? Católicos de no sé qué. Bienvenidos a todos, Pito con Pito, a ver, tijera con tijera, no importa, güey. Aquí... Me platicabas que iban a sacar un tributo a Chicoche. Ah, sí, sí, bueno, estaba leyendo que va a haber un tributo a Chicoche. ¿Te acuerdas que en los noventas, justamente cuando éramos jóvenes mexicanos en los noventas, hubo un montón de tributos? Está el famoso tributo a José José. Así es. El de Juan Gabriel. El de... ¿Hubo uno a Juan Gabriel? Sí, ¿no? En los noventas. Ah, no me acordaba. Sí, acuérdate. Hasta tú tienes el disco, ¿no? No. No. Bueno, hubo varios tributos, ¿no? Yo el que más me acuerdo es el de José José. Y, claro. Y espérame, es que estoy medio hecho bolas entre la música y todo el asunto. Aquí va. Y sí, va a haber un tributo a Chicoche. ¿Qué pasó con Chicoche? Porque se murió, que era de los 80s, ¿no? 70s, 80s. 80s. Uh-huh. Y Se murió. Todito. Ok, y estaba viendo que va a haber artistas como Caloncho. Bueno, ya, o sea, los millennials, pues, güey. Ya. Antes era Molotov, Café Tacuba, Control Machete. Esos eran los que siempre estaban en todos los tributos, ¿no? Ya cambiaron los tiempos, eso fue hace 20 años. Entonces, ahora está la mala Rodríguez. Sí, ese tipo de cosas, güey, ¿no? De hecho, ¿por qué no está aquí? Ah, sí. Está... Dua Lipa, este... Ah, no, sí, mira, todavía hay algunos rucos. Fabulosos Cadillacs. Están los... Oh, maldita sea. Los... ¿La maldita sea va a estar ahí? La maldita sea. No, ya perdí. Es que no entren a sinembargo.mx. Que muy de izquierda. Y como con 10,000 anuncios. Pues tiene que comer la gente, güey. Los Rastrillos, Agrupación Cariño, Rocco Pachucote, Rubén Albarrán. No, sí están todavía los ruquillos. Todavía están ahí. Pues que tiene Botellita que ser, de Jerez. Tiene que ser alguien que se acuerde de Chicoche, güey. Tampoco puede ser otro. Así. Ah, no, es que este es del 2016. Este es otro. Es el que decíamos. Oh, güey, no, es que chale, güey. Sí, es que ese todavía es todavía es como de, bueno, no sé. Ya, el caso es que va a haber un tributo a Chicoche. Y ahí escuchamos a este güey que se llamaba Longshot. Nada más que sin la O y sin las O's. Saludos también a nuestro amigo Oscar Book, que dice que Chicoche es el Alan Parsons de la cumbia. Sammy Rodríguez nos pregunta que si de casualidad todavía hacemos tops de música. Dice, desde que cancelaron uno porque no estaba grabando, me perdí. Eso debe ser como hace como 10 años, güey. No, ya no hay tops. Principalmente porque el que hacía los tops, que es una tía, pues ya no. Pues ya no le interesa. Ya, él ya está en un nivel. No. Él tomó otro camino. Vamos a decirlo, ¿no? El camino del bien. El camino de Dios. Eso no va. ¿Calocha? Nos pregunta Al Cabrera. No, Caloncho. Caloncho, dije Caloncho, ¿no? Bueno, estábamos con los temas de diversidad sexual. Así es. Y salió esta semana una nota, que, híjole, para colmo, otra vez voy a tener que abrir sinembargo.mx, pero bueno. Salió por ahí una nota de que un guionista de Plaza Sésamo. Neta. Confirmó un rumor sobre dos personajes que yo sé que a ti te encantan. Hola, Beto. Ajá. Hola, Enrique. Hola, Beto. ¿Qué quieres, Beto? Vamos a transmitir hoy, Beto. Bueno, está bien. Bueno. Es que Enrique siempre estaba enojado, güey. Y Beto siempre estaba así como lindo. Ay, sí. Ay, sí, como tú y yo, güey. Somos Rafa y Manolo. Ay, sí, güey, sí, claro. Hola, Rafa. ¿Qué quieres, Manolo? Vamos a ver. No me dejas dormir. Bueno, la teoría esta de conspiración que ha existido durante mucho tiempo es que Beto y Enrique eran pues pareja, ¿no? ¡No! O sea, pues lo que viene siendo el... Pito con pito, eso no va. Exactamente. ¡No, man! Ajá. Y ¡qué sorpresa! Bueno, pues resulta que un guionista que fue uno de los creadores, creo yo, de estos personajes, llamado Mark Saltzman. Confirmó que efectivamente Beto y Enrique sí son pareja. Entonces, él decía que bueno, pues él él en la vida real es homosexual y tiene su pareja. Y que pues de cierta forma los personajes estaban basados en él y en su pareja. Ajá. ¿No? Entonces él era así como el hola, Enrique, así el buena onda, oye, juguemos con mi patito de hule. Y su pareja es así de no quiero. ¿No? Entonces era como el gruñón de la pareja, güey. Ajá, y entonces, que sí, que efectivamente sí había una cuestión, pues medio homoerótica entre Beto y Enrique, güey. ¿Eso te hace sentir a ti? ¿Qué liberado. Sientes, güey? ¿Qué sientes? ¿Sientes como cosquillitas en tu pilín? Me siento totalmente liberado, güey. Porque lo que yo sé es que sí, esa era tu sección favorita de Plaza Sésamo, ¿no? No, de hecho no. Era la que más veías, ¿no? Pero qué tormenta, ¿no, Beto? Oye, Beto, no me digas que puedes dormir con todo este ruido. Enrique, estaba dormido, Enrique. Estaba dormido, Enrique. A veces a mí me dan miedo estas tormentas, Beto. ¿A ti no? Yo no necesito mucho para asustarme. Ay, Enrique... Las tormentas con truenos son algo ruidosas, pero ¿sabes qué tienen de bueno? No sé qué es lo bueno de una tormenta con truenos, Beto. Pues, generalmente, tranquilo. Mira, no duran mucho. Así como vienen, se van. Tú, relájate. Quisiera que ya se acabara, Beto. Ok, a partir de ahora vamos a seguir haciendo este programa, pero hablando como Enrique y Beto. Yo soy Enrique, entonces... ¡Oye, Beto! Sí, Rafa. Termínate tu pizza. Voy, pues tengo un pedacito, pero ya está medio fría. Te lo tienes que comer así, no estés de mamón. Bueno, está bien, le puse mucha salsa. Ah, serás pendejo. Bueno, ¿y de cuál tema vamos a hablar ahora, Rafa? Bueno, pues están diciendo que tú y yo somos jotitos. No, porque eso no va. Exactamente. Vamos a cantar una canción en Plaza Sésamo. Pito con pito. Eso no va. Bueno, pues, ni tardos ni perezosos. La gente de, digamos, la cuenta oficial de Plaza Sésamo salió. ¿Qué crees, amigo? Salió a desmentir ese ultra mega rumor. Esa bomba. Nada más que. Así que lo tengo. Sí, este chisme estuvo ahí corriendo en las redes sociales y inmediatamente Plaza Sésamo salió diciendo que en Plaza Sésamo... ¡No, amiguitos! ¡No, Beto y Enrique no son gays! ¡Pero bien son que medio le... jotitos, pero gays no! Bueno, dijeron, está cargando, perdónenme ustedes, el internet está algo indispuesto en este momento, pero algo así como que en Plaza Sésamo no hay ninguna connotación sexual con ningún personaje. O sea, que es imposible que sean pareja porque no hay ese tipo de situaciones en el programa. Sí, porque son para niños. Ajá. Entonces que no, nunca se les ha dado ese valor o esa intención de que sean parejas, ¿no? Mucho menos homosexual, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues entonces empezaron en las redes sociales a atacar a la cuenta de Plaza Sésamo diciendo, ah, sí, ¿y qué pasó con Peggy y la rana René, ¿no? Por ejemplo, que siempre han vivido con una tensión sexual desde tiempos inmemoriales, ¿no? El cerdito y la rana, por supuesto. Así es. y otros ejemplos de parejas, hay también una del Conde Contar, ¿cómo se llama? Que pues también tiene a su condesa y varios personajes que han tenido hijitos y cosas así. Pues entonces pues que no le hagan. Pues que crecieron, güey, pues ni modo que no. Al Cabrera dice que siempre lo supimos y ya se me fue el mensaje. Ya, gracias. Dice Al Cabrera, dice que no pueden estar, esta es la respuesta oficial de Plaza Sésamo, que no pueden estar sexualizados porque son muñecos. Eso no va. Sí, exactamente. Y luego Daniel Huerta nos dice, pensar que esos patitos son vibradores. Así que... A lo mejor había problemas en la cama. Dice, bueno, sí, es probable. No, no, pero está bien. O sea, hay que introducir si es necesario. Si a la otra persona le gusta, está metido en la cuestión de los patitos de hule, pues no, no tiene nada de malo, ¿no? Que se ponga un patito. Todo sea con encender la flama del amor. Y luego ponen esta música de fondo y... Ahora sí, mi Beto. Mira, te voy a poner una cancioncita, güey. Ahora sí, mi Beto. A ver si te ahora sí. Ahora sí te va a caer el patito de hule, mi Beto. Ay, ay, Enrique. Ay. Ese patito es con él estaba jugando anoche, pa, Beto. Pero no sé por qué vibra tanto, Beto. Tú no preguntes. Nomás volteate para allá. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a poner? ¿Qué nos vas a poner ahora, mijo? Guacha. Tlacuachote, tururú, turú, tlacuachote. 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches. A la verga todos, tururú, a la verga, tururú, turú. Los tlacuaches son chidos. Si los ves, no los mates. Ah, muy bien. Finísimo, güey. ¿Una canción a favor de los tlacuaches, supongo? No sé por qué demonios, exactamente, no sé por qué demonios están de moda, sí, adoptar, ¿verdad? Tener o como mascota. Ajá, cuidarlos. Cuidarlos, sí. un tlacuache, güey. Ajá. Entonces me encontré un video de este cuate, se llama Saúl Montero Rubio. Ajá. Que hizo ese video porque tiene, exactamente, tiene 10 tlacuaches, güey. Bueno, los tlacuaches están bien feos. Sí, sí, sí. Tlacuachote, tururú, turú, tlacuachote, tururú, turú, tlacuachote. 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches, tururú, turú, 10 tlacuaches. A la verga todos, tuturú, a la verga. Y aparte es un güey que es un super compositor, güey. Ah, no, se nota que... Es bueno, ¿eh? El tlacuache turururú, el tlacuache turururú, a la verga tururú. Sí, no, algo pasó, ¿no? Hubo una inundación, creo, en la Ciudad de México, uno de esos lugares así bien bonitos, y salieron así cientos de tlacuaches de sus madrigueras y de las alcantarillas, porque ahí viven. Y entonces empezaron con, no maltrates a los tlacuaches, son bonitos y son tiernos y inofensivos. Y adóptalos. Luego unos decían, un tlacuache atacó a mi gato y les agotó los tres ojos. Y digo, bueno, los que tengan, pues. Entonces, pero pues sí, cuiden a los tlacuaches, son nuestros hermanos. Estamos en la naturaleza. Así es, hermanos, así es. Oye. Hermano tlacuache. Déjame ver qué otra nota tenemos por aquí. Ah, esta nota está padrísima, güey. A ver. Es de una trascendencia nacional, güey. Resulta que estuvo circulando también en las redes sociales esta semana esta noticia que sorprendió a muchos acerca del danonino, güey. ¿Te acuerdas de los danoninos? ¿Tú alguna vez has comido danoninos? A lo mejor le compras danoninos de vez en cuando a tus niños y se portan bien, supongo, no sé. Digo, es un postre que existe desde que... Creo que ya desde que éramos niños existía danonino, desde, güey, que me acuerdo, sí. O sea, sí, ¿no? Sí, claro. Que es ¿qué es un danonino, yogur, güey? Yogurcito. Exactamente, es un yogurcito, ¿no? Así ese es el punto, exactamente. Pues resulta que no es yogur, es queso. Ah, chinga. Es queso, güey. Es queso. ¿Es queso babas? No, es queso badones, creo. En tu lomito. Sí, es queso... Ya no se me ocurrió ninguna cosa. No sabes, nunca lo has dominado, güey. Un aplauso para mí, güey. Ya nada de aplausos. Sí, resulta que, pues no sé, alguien empezó con esta onda en las redes sociales de que el danonino no es un yogur. Y ahí dice en el empaque que el danonino es un queso tipo Petit Suisse. Petit Suisse. No mames, ¿en serio? Sí, que es un queso pues suave y que suele combinarse con sabores dulces. Pero no es yogur, es queso. O sea, si me echen un queso de cabra, me estoy quemando un danonino, casi. Pues si le pones una fresa o lo combinas con fresa, sí, casi, güey. O, visto desde el otro lado, puedes agarrar un danonino, ponerlo en una tortilla y hacerte una quesadilla, güey. Exactamente, güey. Pues trae unas galletas habaneras, agarra un danonino y estarlo botaneando, porque al fin de cuentas es un queso. Exactamente. Con un vinito, güey. Ándale. Ahora, cada vez que le des un danonino a tu niño o a niña... Pues ya no se los voy a dar, güey, me lo voy a quedar para tomárnoslos con no, un vinito. No, o se lo das, pero le dices, a ver, mijo, hijo, por favor, pruébalo, pruébalo con este tinto que tiene unos toques de frambuesa para que vaya con tu danonino. Gracias, papá. Dice esta nota de sopitas.com que es una fuente. Qué buena fuente. No, buenísima. El impacto fue tal de esta noticia que hasta ahora perfila como una de las tendencias en México, en Twitter. Y conforme avanzan las horas, es un tema que entre videos, GIFs y fotografías repercute los listados de lo más comentado en esta red social. Y memes. Ajá, memes, y ya sabes, güey. Entonces, por ejemplo, dice alguien en la CDMX, las quesadillas pueden llevar o no danonino. Sí, es como siempre el debate, ¿no? Pizza de 5 quesos y danonino. Exacto. Muy bien, ¿no? Eres muy ingenioso. Para el siguiente programa va a pedir una pizza de danonino. Por cierto, estaba muy buena la pizza, pero sí se enfrió, güey. Güey, pues es que estábamos acá... haciendo lo nuestro, haciendo de locutores. Y mira, ya para casi para terminar. Oye, no, bueno. Sí, tú no. Quizá lo traigas, güey, ahí en mente, pero... Hoy, justamente hoy se cumple un año del terremoto, el más reciente terremoto en la Ciudad de México. Mm-hmm. Que por allá deben de nuestro amigo... ¿Quién fue? Arnold Treviño. Mm-hmm. Que salió con su camiseta de Mariah Carey o de unicornio, corriendo de su casa. Para sí. salvar su vida. Hace un año, Arnold Treviño estaba, pues, sirviendo como nuestro, ¿cómo se dice? Reportero. Nuestro reportero allá en la CDMX. Sí, se cumple un año del terremoto del 2017 y, ¿cuántos? 33 años del 85. Que fue en 2000. Que estuvo todavía más gacho. Así es. 19 de septiembre del 85. 17, ¿no? De septiembre. No, 19. ¿También coincidió? Claro, güey. O sea, coincidió. No, fue coincidencia, pues. Claro. Aunque estaba leyendo que muchas personas estaban convencidas de que hoy también iba a temblar. Sí, claro. Como si fuera una especie de... No sé, como de una visión. Ajá. Que una señora se murió porque se tiró del tercer piso porque no sabía del simulacro. Y escuchó la alarma sísmica que se aventó, güey. Ah, cierto, güey. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible, güey. O sea, tú aquí pendejeando, no te acuerdas del día que es, güey. Uh-huh. Y de repente escuchas la alarma sísmica. Uh-huh. Y dices, ven la madre, güey. ¿Y lo primero que te ocurre es aventarte? Sí, güey, pinche pánico, imagínate la doña, güey. Bueno, pues un saludo y un abrazo a nuestros amigos de la CDMX. Y también a la gente que quedó muy fregada en Oaxaca, Chiapas, güey. No, sí, de hecho creo que sigue todo igual, güey. Uh-huh. O sea, la neta, se robaron la lana, güey. No, hombre, ¿tú crees eso? Hay gente que tiene su casa así totalmente caída y le dieron un apoyo de 15 mil pesos y le pusieron, no, pues su casa todo está parcialmente dañado, ¿no? Uh-huh. Y ves la casa, güey, así con una... Nada más con el baño, con la taza del baño ahí, güey. Dices, no mames, pinche gente. Uh-huh. Y ahí puede vivir, ¿no? Usted, su abuelita, sus tres tíos, sus cuatro hijos, su esposo y su cuñada, ¿no? ¿Le caben todos? Sí, güey. Oiga, señor... Pero es que mira el techo cómo está como... Como que ya se va a caer. Como no. Que se va a caer. No. Se aguanta. No, aguanta. Se aguanta. No, otros 10 no. Temblores. Fácil. Uy, no, hombre. Estas casas están hechas como las de antes. Estas son de puro tabique macizo. Tan fuerte, mire. ¿Qué se queja? Tiene muros de cortinita. Es, ¿Ese le va, no se le va a caer nunca? No, le va a aguantar. No se preocupe, aquí. Además, el gobierno va a mandar ya los... Ya está el apoyo aquí, ¿eh? Es que está aquí con el delegado, ya nomás. No, ya nos faltan 3,000-4,000 firmas. Y ya. Pero como es cambios de sexenio... ¿Qué cree? Aquí traía todos sus papeles. Sí, exacto. Pero, ¿qué cree? No, ves que van a cambiar a la gente de ahí, de la secretaría... Y no, pues no. No le va a tocar. Va a estar difícil. Pero bueno. Ahora en la cuarta transformación. Aquí le anoto. Aquí lo anotamos. Doña Cleotilde Martínez. Chichitunta, porque son de Oaxaca. casa con daño leve, techo completo, muros de tela, grietas aparentes, grietas coquetas, piso de tierra, escombros a discreción y baño en uso. Exacto. Entonces, pues parcialmente dañada, señor, mire, si la verdad no tuviera ni el baño ahí, pues sí, sería daño completo, pero pues le corresponde a 15 mil pesos, pero sí le hace con una casita, ¿no? De 15 mil pesitos. Sí, y le pone ventana y todo. Ventana, lámina, jardín, alberca, le va a alcanzar para todo. Sí, no, sí se pasó de lanza, güey. Se ve que le sabes a la administración pública, ¿verdad, güey? La neta, güey, se pasan de lanza, güey. Serías un buen funcionario público, güey. Se pasan de lanza tanto quien está administrando el dinero como quien está... Le están pagando porque sí vaya a hacer estos diagnósticos y le haga la reconstrucción a la gente, güey. Los están robando 30, 40 millones de pesos, güey. Así de por colonia, ni siquiera por estados importantes, por las colonias. Ah, pues sí, no tiene nada, chinga su madre. Bueno, pues así. Saludos a nuestros amigos que sufrieron daños. Gracias por el optimismo, amigo. Vamos a Oaxaca, Chiapas, a Morelos y a la Ciudad de México. Morelos, saludos a todos. ¿Hidalgo? A Puebla. A Puebla. Sí. A Puebla también. Saludos a sus amigos que sufrieron daños por sus en sus casas por el terremoto el año pasado. La verdad, jamás me gustaría estar en una ocasión de esas, güey. Ni siquiera sentirlo. Me ha tocado estar dos veces en temblor en la Ciudad de México. Y sí se siente de la chingada. Leves, muy leves, güey. Pero sí piensas que va a pasarla. Sí, hasta. Yo me imagino que hasta soltaste tu caja de huevos, ¿no? Con la que vas. Sí, sí. A, sí. Cuando vas a la Ciudad de México, ¿no? Sí. No, senté en mi caja de huevos San Juan. De huevos. ¡Ay, señor Jesús! Oye, por cierto, estaba viendo... No sé si es de verdad una... No sé si es una buena obra o una campaña de publicidad genial. Obi. O un poco como medio mala onda. No lo sé, güey, pero... estos del huevo San Juan, justamente, le, wey, regalaron cosas. Iban a los aeropuertos y cuando llegaba la gente con sus cajas de huevo San Juan, se las cambiaban por una maleta que decía huevo San Juan. Claro. Digo, está bien, o sea. Fue un acierto al mercadólogo que hizo eso, güey. Muy bien, ¿no trabajará ahí nuestro amigo Tona? Ya ves que él es bueno para eso, güey. Él es. Tiene unas ideas muy buenas. Muy, muy buenas, güey. Oye, vamos a saludar rápido a nuestro amigo Daniel Huerta, que anda por aquí, dice, con calma, no hay prisa para que termine el programa. ¿Cómo ves? O sea, ay. O sea, él quiere que estemos aquí hasta... El tacuache, tururutu. Si quieres, te contamos un cuento para que te acurruques. Te podemos cantar la de... Pito con pito, eso no va, tijera con tijera, eso no va... No, pero iba a decir, Daniel Huerta es uno de nuestros nuevos fans que están llegando, esta nueva camada que están llegando a... De Cállate. Hecho, en Instagram hemos tenido gente que nos sigue, güey. O sea, qué bárbaro, qué padre. Tenemos un poder de convocatoria increíble. Pero nos escribió Daniel Huerta en nuestra página de Facebook, por si quieren ustedes pasar también y decirnos algo bonito. En facebook.com/cállatepodcast. Dice, primera vez que los escucho y quedé... Encantado con su programa. Ay, encantado. Échale. Es muy ameno. Escuchen esto. Es que, a ver, obvio. Déjame, es más, déjame a ver, a ver, la gente que está buscando talentos nuevos en radio así y todo es, eso. Escuchen los comentarios de la gente. Escuchen. O sea, ahí va de nuevo. Voy a volver a empezar. Primera vez que los escucho y quedé encantado con su programa. Sí, faltó ahí una música ahí. Sí, como... así como de arcoiris, güey. Sí, o algo así. Que se puede poner ahí. Tacua, eso no va. A ver. No, esa no. Está bien. Se aplica para esta ahí te va. De situaciones. Ahí te va otra. No, es que esa no es. Creo que va. Fanfarrias. Esta va. Güey. No, no lo atino, güey. No estás en el time. Esta. Bueno. Ahí va. Ténganos paciencia, porque es... Ahí está. Estoy escuchando por primera vez este podcast y quedé encantado. Su programa es muy ameno. Sin duda alguna, no me voy a perder el siguiente podcast. Saludos. Bienvenidos a todos ustedes. Esto es... Cállate Podcast, un podcast de vida. Oye, espérame, es que espérame, güey, dame un segundo, perdón, es que dice el güey. Dice, no supe, por cierto, cómo reaccionar a la respuesta. ¿Quieres que ver qué ¿quieres ver qué le respondí? Ese mi Dani, gracias por los comentarios y bienvenido al maravilloso mundo de Cállate. Aquí recibimos a los nuevos escuchas con besitos y arrumacos, así que pare la trompita. Ay, no supo qué hacer. Y no su- Ay, no supe qué hacer. Pues que, no, pues que me sonrojé y como que sentí que se me paró tantito el pipi, pero luego no supe si decir sí, sí o sí no. Ay. Bueno, bienvenido a este tu podcast. Bienvenido a nuestro amigo. Aquí lo que quieras decir. Lo que quieras decir. Opinar. Aquí ese es tu podcast. Todo, aquí se vale todo, por supuesto menos somos libres. Eso no va. Sí, no, eso hay que tenerlo en cuenta nada más, ¿no? Exactamente. De ahí en más todo se puede. Exactamente. No, aquí no. Le echamos carrilla todo parejo. Sí, exactamente. Así que no sí. Se agüite, Dani. No se me agüite mi Dani, bienvenido y al igual que nuestro amigo Dani, usted también suscríbase a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @CállatePodcast, en Facebook como /CállatePodcast.com, en Instagram igual como Cállate Podcast. Ahí dejamos contenidos muy padres, muy imágenes del programa. No. Estoy reciclando algunas imágenes de antaño del podcast para que la gente nueva que se integra ahora Instagram, que está en nuestra página, pues para que conozca qué hacíamos, dónde andamos y todo eso. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Ah, yo te entendía hacíamos, como... Hacíamos, ¿qué hacíamos? La mesa, cuando vamos hacíamos la mesa. Hacíamos. Exactamente. Y a Armando, mi querido primo y compadre Armando, me dijo que los podcasts que más les gusta son los que tienen karaoke. Y sí. Por eso, en esta ocasión, vamos a tener. Ah, nada más por eso. No, o sea. No, pues digo, si porque ya no... es tributo a nuestro tributo a Chicoche. Oye, pero yo necesito una chelita, güey. Déjame ir mientras entretengo a la gente. O vas tú por mi chela y yo. Sí, porque soy para entretener a la gente, güey. Para entretener a la gente. No me pinto solo. No, la verdad no. Entonces, y también voy por una pizza. Mi amigo Manolo va a traerme una cervecita porque es una buena persona. Mientras tanto, Al Cabrera dice: jotean mucho para decir que pito con pito no va. A ver, una cosa es jotear y de pronto así decirle a Manolo: a ver, Manolo, ay, qué pompillas, se te ven muy bien. Ay, esos churritos hoy que te dejaste. Ay, eso es una cosa, pero ya así de... ya, pito con pito, pues no va, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Una cosa es una cosa, otra cosa pues es otra cosa, ¿no? No es cierto, mi Al Cabrera, es usted bienvenido aquí. Si usted, aburrido, amigo, si usted lo suyo es el... Si lo suyo es la tortilla, si a usted, o el camote. Exactamente, si lo suyo es el ¿cómo se dice? Si lo suyo es el cíclope que escupe escupe fuego o la dona glaseada. Sí, exactamente. Si lo suyo es la tijera, la tortilla, como dice nuestro amigo, es usted bienvenido a este programa. No lo vamos a criticar, no lo vamos a mal mirar. Exactamente. A pesar de que somos de la católica, de la... sí, ultraderecha católica. Sí, no, pero típica ideología de derecha católica de México. Así debería llamarse este programa, güey. Típica ideología de la derecha católica de México podcast. Hashtag típica ideología de la derecha católica de México. Exactamente. Es un hashtag muy largo, pero bienvenidos a su podcast de derecha católica. Así es. Y bueno, Y digo, si usted, amiga, las que les gusta, pues la tijera. La conchita. A mí me gusta la conchita. Grábese un videíto y pues mándenoslo, pues ahí. gracias por la cerveza, amigo. Usted es una persona amable. Entonces, ¿qué? Porque falta una nota, pero no sé si ya la decimos rápido o qué onda. A ver, dila. Si me gusta, la decimos. Bueno, y de hecho tiene que ver... Se va. Si nos gusta, la seguimos. Si no... Tiene que ver con la manera en la que hicimos la intro hoy. ¿Qué estábamos hablando? Como argentino, porque boludo. Ya somos argentino, porque ha llegado el 10. Dios, dale, la mano dale, de Dios ha llegado a México. Así es, nuestro amigo Pelusa. Nuestra Pelusa. Llegó a México a dirigir a un equipo. Llegó. Bueno, llegó Maradona, Maradona. Maradona, exacto. A dirigir un equipo llamado los Dorados de Culiacán. Dorados. Ah, ¿son de Culiacán? Yo pensé que eran de... Son de los Dorados de Sinaloa. Ajá. Es un equipo de la primera Dorados división. Dorados de Sinaloa, exacto. Su sede está en Culiacán, que es la capital. Ajá. Y, no sé cómo demonios llegó a ese equipo, güey. No sé, yo tampoco, güey. ¿Estaba dirigiendo o era director deportivo de un equipo árabe o no sé de dónde, güey? Ajá. Y pues esto, güey, pues lo contrataron, lo trajeron, güey. Obviamente en Culiacán, en Sinaloa, pues no hay ni droga, güey. O sea, no sé de dónde Diego Maradona va a obtener esos insumos, güey. Yo creo que para que compre, para que consuma el producto regional. O sea, tú estás diciendo que a Maradona lo compraron con cocaína. No. O sea, con una... Le dijeron, mire, señor Diego, pues No, pero ¿cómo hablan los culichis, güey? Pues son como de Sinaloa, ¿no? ¿Cómo? Son de Sinaloa. Sí, pero no hablan así. Hablan como entre norteño y de la costa. Hablan así. Oiga, señor Diego. Miren, le ofrecemos acá, una provisión inagotable. Todo lo que quiera. Aquí. ¿Cómo le decimos? Puede. Pues ya saber, sabe usted, puede. El güey se ha de saber que ahí hay un chingo de droga, cabrón. Diego Maradona siempre ha tenido un montón de problemas con su adicción a la cocaína. Sí. Sabe el güey perfectamente que Sinaloa es uno de los. De los bastiones. De la droga en México, güey. Sí, sí, sí. Y sabe que es de calidad, o sea, es made in México, güey. Ajá. De la buena. De la que pone. En el mundial, ese güey dejó todo lleno de cristal donde estabas en su palco, lleno de algún polvo blanco parecido a talco. Era leche en polvo, güey. Exactamente, güey. Porque él necesita la lactosa de la leche, güey. Y se lo escuchas hablar así de, no, pues yo vengo a aportar aquí al equipo. Mira, y nos dice Daniel Huerta que allá dicen... Allá. Fierro para terminar todo. Ah, fierro. Entonces ahora imagínate al ¡fierro, compa! Ajá. Ahora imagínate a Diego diciendo... ¡Eso, muchacho! ¡Fierro! ¡Fierro, muchacho! No, pues yo vengo aquí a portear al equipo. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Fierro, compadre! ¿O no? ¿Qué? ¿Fierro qué? ¿Cómo dice? Fierro compa. Fierro paisano. Fierro No, sí, pariente. Pariente. Fierro pariente. Eso. Y bueno, de hecho ya fue el primer partido de los Dorados. Y ganaron 4-1. Ganaron a un equipazo, güey, buenísimo. A los zaraperos de no sé dónde. A los zaraperos de San Juanito el Chico, güey. O no sé, güey. ¿San Tepico el Chico? Es mi favorito. Y entonces pues empezó bien el Diego. La gente estaba súper emocionada. Debe ser emocionante que te dirija la máxima está figura, Pelé, wey. Y Maradona. Sí. O sea, son los dioses del fútbol. Exacto. Y que estés ahí junto a él, la chingada, güey. Ese equipo no va a subir a la primera división este año porque creo que va a ser 1 o 2 años sin haber ascenso. Entonces, sí. Entonces llegó a nomás hacer mercadotecnia, güey. Fue un golpe de mercadotecnia muy bueno. Así es. Pues bueno, ¿cuánto le podrán pagar a Maradona? Pues un chingo, güey. Aparte, el güey habló re mal de la selección mexicana, güey, cuando sale el mundial. Ah, eso sí, como buenos mexicanos nos encanta eso, güey, que... O sea, nos están chingue, nos patean y ya nomás hablan ahí tanto. Ahí está el Donald Trump. Somos como así, como novia de rancho, ¿verdad? Que nomás nos hablan bonito poquito y ya está ese, pues, hombre. Somos como con el Donald Trump. O no, como otro pendejo, Donovan. Ah, con... Landon Donovan. Que estuvo aquí en el León. Está, ¿no? Se fue a chingada. ¿Cuánto duró? ¿Como medio año? Medio año. Pero ese güey fue el que hizo la... Se orinó, de hecho, ¿no? Así es. Se orinó, creo que en el Estadio Azteca o algo así, güey. O sea, un güey así... Como cualquier gringo. Y llega y... ¡Ay, señor! ¡Dono, bueno! ¡Está todo bien guapo! Exactamente. ¿Por qué es usted gringo, güey? Los mexicanos somos de memoria corta. De memoria corta, pero de... Pero no todos, algunos somos. Algunos somos de... De dotes, pues vamos a decir, grandes, ¿no? Nada más, eso sí. Acuérdense que, pues, digo, si usted está bien dotado, tiene usted un... Tiene un pitote. Pues un... tiene una conchita bien bonita. Si tiene usted un miembro, pues, bien dosificado, bien bonito, bien puesto, bien... Pues, si así, usted tiene, ¿no?, un pitote. Exacto. O tiene una panochita bien bonita. Ajá. Úsenlos, pero no se les olvide, por favor, que... Pito con pito, eso no va. No. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Exactamente. Por favor, ¿no? Por favor. Por favor. No es composición nuestra, a pesar de que somos de la derecha católica. Ajá. Dicen por acá los chismosos que están en el chat que le van a pagar 2 millones de pesos al mes. No mames, güey. Pues no es tanto, ¿sí? Bueno. ¿En dólares cuánto es? 100 mil. 100 mil dólares. Imagino que debe ganar algo de las regalías, güey, de la playera, de la venta de playera. Digo, pero está bien. Pero la verdad es que sí te hace pensar, yo creo que anda fregadón, güey. Uh-huh. Maradona. Eso más un kilo de cocaína. De al coca. Mes. Es exactamente. Su. Fácil. Bueno, pues ya, amigo, esa fue toda la información que tenemos el día de hoy. Y pues tú nomás dime qué onda. Pues hay varias opciones, güey. A ver. La de Ken Bompo. A ver, ¿y luego? O la de Ken Chon. Ajá. Y ya, son todas las que tiene Chicoche. ¿No tenía una más interesante? Donde te agarró el temblor. Ah, esa estaría buena para... No, sí, muy, muy apropiada, güey. A ver, ahorita te digo cuál es... A ver, de Ken Chon. ¿Cuál es esa? De Ken... Ay, güey, la acaban de cantar en la... Ahí te va. No, esa es otra. Esa es Ken Pompó. No te confundas. Ah, ahí te va. Ah, se me perdió. Tons quema mía. Yo la pongo, mijo, porque... Tons quema mía. Estoy muy, güey. A ver. Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy. Si voy a Huistla, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champa. ¡Ah, Macuspana, güey! De ahí es la Maulipas. La cuarta transformación de Macuspana. Es el peje de Macuspana. Es Tabasco, Macuspana. Esos ojos que miran bonito. De Ken Chon. Está buena, pero ¿qué diferencia tiene con la de Ken Pompó? A ver, ya no entendí. Está igualita, ¿no? A ver, vamos a ver. No, ¿qué te pasa? Ah, no, sí, ya. ¿Qué te pasa, güey? Sí, no, sí, ya, perdón. Bueno, ya, ok. O contra la D. Pues voten ahí en el chat. A ver, díganos cuál está. A ver, ¿cuál otro? Es la del temblor. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Y dónde te agarró el temblor? Bailando con catorce. Bueno, ya está bien, a ver, déjame poner ahora yo otra. Digo, para darle las opciones a la gente, ¿no? Claro. Opciones informadas, güey. Ok. Ahí te va esto también. La del temblor ya tiene un voto. Mamita a mí me dijo, no juegues. pena. Por eso yo he pensado en esta noche buena. ¿Quién pompó tiene una? Los nene con los nene, las nenas con las nenas. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene. Las nenas con las nenas. No, pero ¿sabes qué? Esta no va muy bien, güey, porque creo que va en contra de... De nuestra política. Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Exactamente. Entonces como que no estoy seguro. Pero mira, en Spotify las más populares son de Kenchon, es la primerita. Luego esta de los nenes con las nenas y ¿dónde te agarró el temblor? Entonces, Ken Pompó lleva un voto y... Y la del temblor lleva un voto. Estamos empatados. A ver, súbele un poquito. ¿Desde Kenchon? ¿Qué hiciste, güey? No te entendí. Cuenta. Ya. Perdón. A ver, Mial, ya. Al Cabrera ya van dos que vota por dos, güey. ¿Se vale? ¿Doble voto? No. Es una democracia, güey. No puede. Que a mí me sigue por donde voy. Si voy a Whistler, si voy a Arcelia, a Macupana o a Champotón. Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel. Porque ella tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver. De Kenchon. Esos ojos que miran bonito. De Kenchon. La del temblor ya tiene dos votos. Y si no se apuran, pues ya ni modo, esa va a ser. Así que apúrenle para votar. Los nenes con las nenas tiene una. Y Ken Pompó una. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va? Ah, está más chida esa, güey. Se alborota y le tiene que gritar. Un, dos. ¡Ken Pompó! ¡Tirirín, tirirín! ¡Ken Pompó! ¡Tirirín, tirirín! Nada más por el puro tirirín, tirirín. ¡Ken Pompó! ¡Tirirín, tirirín! Yo pido decir el tururún, tururún. Esas cositas que pompo. ¿Quién la ve? A ver, el Inge, el Inge Pedro Picapiedra, Paulina Carreño, Sammy. Lo que diga Paulina, güey. Citlas, que está aquí con nosotros. Lo que diga Paulina. Pues también ustedes opinen, ¿o qué? ¿Ya se quedaron dormidos o qué? No, pues muy mal. Sí, Paulina Carreño dice que ¿quién pompó? ¿Quién pompó, güey? La que elija mi prima Paulina. Es correcto, güey. Bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿qué? Aplica voto. Nosotros tenemos voto honorario, güey. Ah, nosotros tenemos voto útil, güey. Ve, mira, Bere, dice, los estoy escuchando después de muchos años. Hola, Bere, qué milagro, eres la fan uno. Te callas. Exactamente. Saya dice, hashtag, Hail, cállate. Hail, cállate. Hail, cállate. Hail, cállate. Frank Solís dice, hasta que parecen. ¿Hasta que parecemos? ¿Qué creen que para eso les pago? No, discúlpanos, Frank, no, sí. ¿Dónde está? Pagan un montón. Ah, oye, ya otra vez se me fue. ¿Quién pompó? Ya otro voto para ¿quién pompó? Así que ya van dos a ya dos. Ya ganó ¿quién pompó? Se me olvidó promocionar otra vez mi nueva cuenta de Twitter. Pinches monitos. Exactamente, arroba pinches monitos. Denle ahí follow, porque me siento muy solito. Nos pueden buscar en Twitter, es arroba Rafa Rob y arroba Manolo Corec, ¿no? Así es. Nos pueden buscar en Twitter y ponemos cosas siempre bien interesantes. Muy padrísimas. Y arroba pinches monitos. Exactamente. Ahí voy a estar poniendo mis monos. Y bueno, pues entonces ya. Ya está. Ahí está el voto final. El Inge Pedro Picapiedra nos dice ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Entonces ahora hay que buscarla, güey, porque estará en YouTube. Sí, fácil. A ver. Claro, pues es una de los. Está Despacito y luego está ¿quién pompó? Y vete despidiendo, güey, o algo. Pues vámonos, ya es hora de irnos. Saludos a todas las personas que nos escucharon. Y no olviden pasar a nuestras redes sociales y no olviden pasar a donar por ahí desde $2 o 50 pesillos, son bastante admisibles. Pueden pasar al Oxxo, pueden pasar a nuestra página @cállatepodcast. Güey, ya no les digas que $2 porque se lo están tomando demasiado en serio, güey. Güey, de $2 de a 5,000 personas que tenemos en el país. Pues, sí, güey. El problema es que no están donando 5,000 personas. Está donando una persona cada mes, güey. Entonces. Bueno, de que donen. Pues que donen, güey. ¿Cómo te llamas? Ah, ya te encontré. Que donen, güey. El importante es que donen. Sí, donen. Si pueden $2 o 50 pesillos, está bien. Pero si pueden más, pues no. Si esas posibilidades les da. Imaginemos cosas chingones, güey. Oye, el problema va a ser todos aquellos amigos que nos escuchan que eran altos directivos en el gobierno federal que ahora van a ganar menos que el presidente. Sí está gacho, güey. Sí, la neta sí, güey. Yo por menos de 100,000 pesos yo no sería magistrado de la Suprema Corte. La verdad es que yo estaba pensando esto, güey. Y o sea, porque no, nuestro nuevo presidente dijo que él se va a bajar el sueldo a la mitad. Entonces ya no va a ganar 108,000. Yo me quedé pensando, güey, si en este momento alguien llegara, o sea, por la puerta entraran los del servicio presidencial mayor, ¿o cómo se llama? Estado mayor presidencial. Y dijeran, señor Rafael, hubo una emergencia y nuestro viejito se murió o algo, o cualquier cosa, y lo elegimos a usted entre todos los mexicanos, usted va a ser nuestro presidente. ¡Ah, órale, chingón! Pero va a ¿Cuánto, ganar. ¿Cuánto me van a pagar? ¿108,000 pesos? Nah, no, mames, güey. Presidente de México por 108,000 pesos, no mames. No. Y aparte el güey ya dijo, pues no va a vivir en la Casa Blanca. Y tampoco va a poder vivir en el Los Pinos. En la Casa Blanca no, güey. No, porque está en Estados Unidos. No, esa era de la Gaviota. Ah, la de la Gaviota. Ah, no, pues ya sé, es del Gaviota, güey. en la casa. En los Pinos. Pinos. En Los Pinos. Y sí. No voy a poder tener todas las escoltas y todo. No, porque es la cuarta transformación. Ajá. No, gracias. No. Prefiero mi. No. Mi sueldo es sí. Más modesto, más pero, modesto, pero no, menos responsabilidades. Sí, gracias. Hasta luego, buenas noches. Pero bien. Sí, no, la verdad se me hace un poquito, pero bueno, está bien. Está tontito, pero qué, bueno. Qué padre. ¿Ya tienes el link? Ya, ¿ya? Correcto, dale, pues, ya mijo. Estoy listo. Ya ni siquiera sé cuál te pasé. Pues, no sé, el último que me pasaste. Bueno, está bien, pues. Saludos a nuestro amigo Oscar Urbina, que dice, llegando tarde, vale madres. Oscar Urbina también es de los antiguos de Calle. Sí, ¿verdad? Y luego dice, en la semana les dono, culeros. Pues a ver si es cierto. Ahora que ganes tus 106,000 pesos. Ajá. Porque ganar menos que el presidente es ganar 107,000 pesos, o sea. Ah, sí, no, pues sí, güey. Digo, si gano 100,000 pesos, no me agüito, güey. Pero no siendo con esa responsabilidad. No, exactamente. No es porque nosotros ganemos más que eso, ni cerquita, no, güey. Pero nada más ponerte a pensar en la responsabilidad que tiene un presidente, güey. Está loco, güey. O sea, están mal. Los diputados, o sea, con tal de darles el gusto a este güey, pues dicen, dale, va. Pero la neta, ser un güey que tenga una alta responsabilidad, por ejemplo, en seguridad, güey, y ganar por 90,000 pesos, poner en riesgo tu seguridad, toda tu familia. Ah, está cabrón. No vale la pena. No, la neta no, güey. Hay gente de Pemex que gana, estaba escuchando que gana como 200,000 pesos los directores de área, güey. Sí, de no, Pemex, pues sí. Güey. Por ejemplo, Oscar Urbina dice, yo gano más. Pues claro. Yo no lo dudo, güey. No, claro. ¿No? Por eso nos va a donar esta semana, güey. Nosotros ganamos más con este programa que nuestros sueldos normales, güey. Por supuesto, güey. Esto es nada, güey. O sea, la cuarta transformación nos queda guanca, cabrón. Cada huevo. Con lo que, de puro donativo, güey. No, güey. Le pagamos su sueldo al pinche AMLO, güey. Ahora ahí le va, viejito. Podremos vivir de donativos si ustedes donaran. Y no $2, como diste, güey. Pues siquiera $3, güey. Bueno, de $10 y ya está bien, ¿no? Pues sí. Bueno, vámonos, pues. Este es el. ¿Quieres que te ponga la. Sí, la intro, la por meto, favor. La sí, la intro, por favor. Ahorita te la introducimos, güey, con mucho por gusto. Por favor. Ahí te va. Se llama. ¿Cómo se llama? Ah, sí, aquí va. Bienvenidos a su Callaoki. Solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte. Así es. Hagamos amigos, amigo. Hagamos amigos. Esto es para todos ustedes. Bye, cállate podcast. Sí, ese es el karaoke de la noche. ¿Quién pompó? En homenaje a nuestro amigo Chicoche. 3, 2, 1. ¿What? ¿No se escucha nada? ¿Qué pasó? Ahí va. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve no cuando va partiendo plaza? Se alborota y la tienen que gritar. ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? Zapatitos, ¿quién pom pom? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? Esas cositas, ¿quién pom pom? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y la tienen que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Vestidito, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Colchecito, ¿quién pompó? Saludos a la gente bonita que escucha este programa. ¿Quién la ve cantoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y la tienen que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó es el vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¡Cállate! ¡Podcast! ¡Los chapatitos! ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Qué pasa la quinceañera a bailar? Claro que sí. ¿Qué pasa Tona? Pista 9. ¿Qué pasa el controlador? ¿Quién pompó? Ahí está, gracias. Estuvo padrísimo, güey. Esa es una cosa. Mira, hasta ahorita leí que cantáramos como Beto y Enrique, güey. Eso hubiera estado bien. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Demasiado tarde, chavos, demasiado tarde. Too late. Bueno, pues ahí estuvo. Pues creo que ya es hora de despedirnos, amigo. ¿Cómo ves? Yo, la playlist, la canción de despedida es a mi cargo. Y el chavo que nos había pedido, no, ¿verdad? Ya se la peló. Ya se las peló. Y para la próxima, ¿eh? Para el próximo 15 días. Oye, 15 días, ¿qué es? Ya estamos en octubre, ¿no? Ah, sí, manches, posiblemente. Güey. Vamos a estar a las puertas del Cervantino. Para quien guste venir al Cervantino, quien venga al Cervantino, mándanos un mensajito, pues a lo mejor nos vamos a tomar una cheve con ustedes. Tiene que ser en viernes porque no podemos otro día. Sí, no nos dejan otro día. No nos dejan otro día. Tenemos que pedir tiempo, permiso con anticipación. Sí. Sí, no, o sea, vengan así como vinieron a nuestra celebración de 10º aniversario, que vino toda la gente. Gracias, wey, a todos los que sí vinieron. Sí, no, gracias a Paulina Carreño, que dijo que iba a venir. Sí. Pero andaba en Querétaro y San Miguel. Ahí así andaba. Sí. Es que Guanajuato no es cool, güey. No, pero Guanajuato San Miguel Allende. No es trendy. San Miguel Allende sí, güey. San Miguel Allende es trendy, güey. Allá sí. Querétaro, súper. Súper, o sea, cool. Anyway. Bueno, anyway. Ok, ¿qué? Pues saludos a toda la gente que nos escribió, sí, que estuvo aquí al pendiente del programa. Síganos escuchando, nos escuchamos nuevamente dentro de 15 días. Escuchen el podcast desde iTunes o desde nuestra página, que es www.callatepodcast.com. Descárguenos, dónenos y pues nos vemos pronto, nos escuchamos muy pronto. Así es, saludos a nuestro querido ingeniero Francisco Javier, que dice, cuídense, los escucho la próxima emisión. Así es. Ahí le encargamos el mezcalito, don Paco. Saludos hasta Oaxaca. Y saludos a Guadalajara, la Ciudad de México. Guadalajara. Que nos decía Oscar Urbina. ¿A poco sí se nota que soy chilango? Pues no sé, pero pues todos, casi son todos chilangos. ¡Cámara, culero! El alto, es un alto porcentaje de probabilidad de que sean chilangos. Exactamente. Y saludos a Perú, saludos a... Oye, ¿cómo Inca Roca no, ya no ha vuelto a escribir, güey? Se me hace que ya con los 2 pesos que donó, ya con eso se quedó pobre. No, ¿sabes quién me preocupa? Nuestro amigo el Duvidarling, güey. Ya no... Pues ya tiene varios programas que no... Pues ya maduró, güey. Gente que madura, güey. No, ya maduró, ya estaba. Pues eso es un ruquillo, güey. Por ahí un chavo escribió que le encantaba el podcast. No, corte el nombre, güey. El siguiente programa procuro traer mi tarea hecha para... Pues por favor, ¿no? Exactamente. Bueno... gracias, hasta el próximo miércoles, dice Sammy Rodríguez, hasta el próximo miércoles. No, hasta el próximo no. Hasta dentro de 15, dentro de 15 días. Acuérdense que somos viejitos, ya no aguantamos ya. Somos parte del como el gabinete de Andrés Manuel. Somos viejitos. Ya somos de la cuarta transformación. De la cuarta transformación. Échale, amigo, pues. Gracias por escucharnos, nos vemos. Ahí te va. De Santigol, ¿te acuerdas de Santigol? Ah, sí, claro, cómo no. Ahí te va. Bueno. ¡Cállate! Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola. Conito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con cola es antinatural. Familia y una sola. Mamá y papá.